historia de un viajero. Un viajero comerciante, un hombre que por su trabajo viajaba de un país al otro y en uno de esos viajes había ido hasta la India. Y en la India había comprado un pájaro hermoso. Un pájaro de un plumaje muy exótico, un pájaro con plumas verdes, plumas azules, plateadas, doradas, rojas. Un pájaro de un tamaño mediano, pico recto, ojos negros profundos. El hombre había traído este pájaro de la India y en su casa le había preparado una jaula de oro, una jaula con unos barrotes delicados, bien labrados, trabajados, una jaula brillante, amplia para su pájaro. El pájaro se había convertido en el mejor confidente del hombre y el hombre le hablaba de sus problemas, de las cosas que le iban bien en la vida y conversaba todos los días con su pájaro. El pájaro le daba consejos sobre qué hacer, sobre qué no hacer, hasta que un día este hombre, este comerciante, tuvo que volver por trabajo a la India. Se reunió con su amigo el pájaro y le dijo: bueno, quería decirte que voy a volver a tu país de origen. ¿Hay algo que quieras que te traiga de allá? No, solo quisiera mi libertad. No, dijo el hombre. Yo digo alguna cosa de esas que uno extraña del lugar del que vino, alguna otra cosa, algún objeto, algo que quieras volver a tener cerca. No, estoy bien aquí, tengo comida, esta jaula es preciosa y bueno, y puedo conversar contigo. Solo quisiera mi libertad, pero... Bueno, pero si no puedes darme mi libertad, sí, voy a pedirte que hagas algo cuando llegues a mi país. Quiero que busques a mis hermanos, a los que son parecidos a mí, a mi familia, y les cuentes que estoy en esta jaula de oro, que estoy bien, que tengo comida, que charlo cosas entretenidas. Bueno, eso, que les cuentes que estoy en la jaula. El hombre ya en la India hizo sus negocios y cuando terminó de resolver todo fue a la selva y buscó a los pájaros que eran iguales al que él tenía en su casa. Se adentró en la selva cada vez más profundo, una selva de árboles verdes, oscuros, y mirando hacia lo alto de esos árboles comenzó a ver otros pájaros de plumas verdes, azules, plateadas, doradas, con picos perfectos y ojos negros profundos. Un hermano de ustedes dice que está en una ciudad, que está bien, que está en una jaula preciosa de oro, que no le falta comida, que puede charlar cosas entretenidas, pero que les manda saludos, que está bien. Y en el momento en que el hombre terminó de dar su mensaje, uno de los pájaros, el más viejo, el que estaba más alto en los árboles, cayó desplomado al suelo. El hombre entonces pensó que había ocurrido una tragedia, que con la noticia de que su pájaro estaba encerrado en una jaula había matado al pájaro más anciano, y triste se volvió a su país. Cuando llegó a su casa, comenzó a hablarle a su pájaro en la jaula. El pájaro, que estaba ansioso, le dijo: ¿y pudiste ver a mis hermanos en la selva? ¿Les dijiste que yo estaba en la jaula? Sí, sí, hablé con ellos, pero cuando les di la noticia de que estabas bien, de que estabas en una jaula de oro y que nada te faltaba, uno de tus parientes cayó al suelo. Y en ese mismo momento, el pájaro dentro de la jaula también cayó al piso de su jaula. Entonces el hombre empezó a pensar que ya estaba provocando una tragedia con todo esto. Primero había muerto el pájaro anciano y ahora moría su propio amigo. Mucho dolor, abrió delicadamente la puerta de la jaula, tomó a su querido pájaro entre las manos y lo puso en una ventana. El pájaro entonces, apenas el hombre lo dejó, salió revoloteando y se fue a la rama de un árbol bien lejos para que el hombre no pudiera volver a agarrarlo. Y desde ahí le dijo: ¿Has visto, hombre? Eso que tú pensabas que era una mala noticia, en realidad era un mensaje de mis hermanos que me contaban cómo podía yo recuperar mi libertad.